llena de que sobre. Cuando vos eras chica, la radio, o sea, porque, ¿tenían una radio en tu casa? Sí. ¿Una sola? Una sola, pero cuando estaba mi papá, que la compramos, con Pepino, compramos la radio. ¿Y dónde estaba, suponete, en la casa? ¿En qué parte de la casa? En el rincón, así. Ajá. El rincón Tolomá era la radio Tolomá, una grande, linda. Tenía un sonido. Un sonido. Y la teníamos, la poníamos por todos lados, hasta en la viña la llevábamos. Escuchamos todos los, la novela. Ah, eso, los radios teatro. La novela, sí, el teatro de ese, eso que siempre estaba antes, ahora no va a salir apellido. De la novela, no, lo perdimos la novela, escuchamos la... ¿De qué? ¿Cómo era? Roberto Iglesias. Sí, y otro más que había antes también. Sí, pero ese era el Rosario. Sí, más. De Nini Marshall, ah, se hace. Ah, ¿escuchaste? También, ¿también? Sí. Después estaba Fernando Sirio. Sí. Mira un poco, yo me acuerdo de la radio que la llevamos en la viña, escuchamos la novela de Alberto Migré. Ah, de Alberto Migré, sí. Esa no la perdíamos. En el Juntando Uva la escuchábamos. La poníamos al fondo de la viña y del cantero, y ahí escuchamos fuerte la novela. Era, no, la novela me acuerdo cómo se llama. Claro. Así que mira. Y se juntaban a escuchar con... Sí, no, allá la radio era los sábados a la noche, era una fiesta. Bailamos hasta las 12 de la noche con todas las chicas del campo, la Puño, la Vigo, la chiquita Puño, Vigo, más también había. Vistoto también, me parece que también estaba, venían todas a bailar, bailábamos todas las chicas, venían a bailar todas. Donato, el chico mucho Donato, venía. ¿Y cuántas? Vigo. ¿Qué estaban horas por ir escuchando la radio? De escuchamos la radio, empezaba el baile de las 8 hasta las 12 de la noche. Ajá. Ahí bailaba usted, venía. A las 10 empezaba el baile. Escuchamos a las 8, pues el papá escuchaba la noticia siempre, todo eso. La noticia era, para escucharse la noticia, yo toda la vida escucho siempre la noticia, hasta en la televisión, la noticia. ¿Era cada media hora siempre la noticia o era un horario? No, un horario. 8:30, por ejemplo. La 8:30, 9. De 9, de las 10 después también, hasta las 10 había noticias después, pero que flash. Claro, por ejemplo, venía uno a las 9, otro a las 10, otro a las 11, así, flash, un rato. Y después estaba informativo largo, que el papá lo miraba, que también es una hora, duraba. Entonces venía y le decía, bueno, prendemos la radio porque vamos a escuchar el informativo. Así que escuchamos todo lo que daba, que estaba escuchando mi papá. Informativo. ¿Y de música? ¿Qué tipo de música? Música, los tangos, los pasos dobles, eso es lo principal. Uh-huh. La española, Samarco, sí. Esa también, qué linda esa. Esa, como le gustaba a mi papá. Esa, le poníamos eso y a los gritos estábamos todos. Y las chicas cuando venían todas, éramos 10, 11, 12. Y cuando venía una orquesta nueva, que ahora no me acuerdo bien cómo se llama, con acordeón. ¿Cómo se llamaba? Ese que tenía el acordeón siempre, ¿cómo es? ¿Que era un grupo musical? Sí. ¿De tango? No, paso doble. Todo paso doble. Sí, ahora no me acuerdo el apellido. ¿Y qué les gustaba a ustedes mucho? A los gritos cuando venía esa. Sí, a los gritos estaba. Pero pues ya no me sale el nombre ahora, qué lástima. Después venían los bonostrianos, los cómicos bonostrianos. Eso eran los principales. Vamos a mirar, los bonostrianos se iban a morir de risa. Eran dos o tres. Los bonostianos se llamaban. ¿Y qué hacían? ¿Chistes? Chistes. Otro como eso no hay. Unos chistes, le mandaban una risa. Así que quién no se va a perder bonostiano. No lo vamos a perder, ¿no? ¿Y eso en qué horario está? Eso a la... el horario a la... Y a la tardecita, a la noche. Uh-huh. Tardecita. cuando uno está comiendo. Por eso sí no me acuerdo bien el horario, pero me parece que a la tardecita. Como ahora cuando están los, viste, estos que vienen, siempre vienen a la, como a las 8:30, a las 9, viste, que están. Claro, sí. Teniendo un horario. Sí, un horario, sí. Entonces, ya que sabíamos el horario, entonces vamos a aprender, vamos a escuchar el boloteano. Estaban, eran tres, se mataban de risa. ¿Vino Antonio? No, todavía. Ah, sí. ¿Y algún locutor? ¿Los locutores cómo eran? ¿Cómo hablaban? ¿Eran serios? ¿Por ahí más gritones? ¿Locutores? No. No había mucho. ¿Era más música? No me acuerdo, más música. No había muchos locutores. Eso no me acuerdo nada. Claro. Eso no me acuerdo, porque de la radio, vos decís. Claro. Antes de televisión no había. No. La radio. Antes de que... De que salga la televisión después. El locutor era uno. Cacho Fontana. Ah, Cacho Fontana. A ver, bueno, claro. De antes. Rizzo. Cacho Fontana, el otro que también es locutor. Porque te tenés que acordar vos también. ¿Cómo es? Carrizo. Es el locutor bravo. Bárbaro. Estaba. Después había otro marito, también. Como cómico. No me acuerdo. Zorro. ¿Eh? Ah, no. Sí. Sí, eso mucho no me acuerdo. Era locutor, animador, cómico. Cómico. Los bonusianos estaban diciendo que estaban de gordar. Ah, bueno. Esos eran fatales, pero cómicos como eso, pues, no, yo no lo, que no va a ver. Lo he escuchado, pero no lo vi nunca. No hay. Ahora algo parecido, los Midachi no son parecidos. O sea que a vos, eran. Ya no. O sea que ahora en la actualidad. Era una comicidad distinta, sí. Un cómico distinto al cómico de distinto, no sé. Los de ahora son más modernizados. Claro. Porque eran chistes más. Chistes no feos, sí, malos. No, bueno. Sanos. Claro, sanos. De tan inocentes, sí. Porque eran graciosos. Claro, pero los Midachi a veces son malintencionados. Sí, o mucha mala palabra. Antes malas palabras. Nunca más. Y ahora algunas lo dicen por televisión, pero no sé, según el horario, ¿eh? Claro. Pero yo no escucho. Ya escuché muchas cosas. Y yo me acuerdo que nos llevamos la radio en la viña para escuchar la novela. ¿Cómo es que tenía el acordeón? Brunelli, ¿cómo es? Ah, Feliciano. Feliciano Brunelli. Cuando venía eso, ¡ay! Las mujeres bailando. Y acá los bailes, a los sábados de la noche, en el salón que teníamos allá también, que era como esta más o menos, en la otra quinta. Ahí venían 10, 12 chicas, muchachos, varones, todo. Se armaba el baile de las 9 hasta las 12 de la noche. Después terminaba el baile, bueno, cada uno en su casa. De 9 a 12. Y a pie, de 9 a 12. Y ya los gritos venían a las chicas. Y ahora las chicas eran ladrones. Recién salen. Siempre, todos los sábados venían allá. Y se juntaban siempre para... Sí, para bailar. Venían a con la música de la radio, digamos. La radio. Venía Feliciano Brunelli. ¿Y si radio no tenía cualquiera? Enrique claro. Rodríguez, el tango, Enrique Rodríguez. Ese que era cada... ¿Y la radio de quién era? De nosotros, un tono más, era grandote. ¿Cómo era la radio así? Un cuadrado grande, como una cajita así grande. Así, una caja grande, así. Como el televisor, pero más chiquito. El doble de una caja de zapatos. Sí, el doble, grande, era grande. Era grande, un tono más. Tono pero más. Tenía un poder que... ¿Se escuchaba bien? Sí. No. Te digo, de la punta de la viña a la otra, nosotros escuchamos la novela de las novelas que venían como es... ¿De Migré? De Migré. Sí. De Migré, la novela, sí. Después había otra también. Después estaban los Campanelli. Pérez García también. También los Pérez García, los Campanelli, ahora me lo recordamos. Los Campanelli también es cómico, todo cómico era. Campanelli, sí, eso siempre todos lo escuchamos. Era como una familia, la familia Campanelli, ¿viste? No, pero eso eran de la televisión. ¿Eh? Eran de la época de la televisión. ¿Y piensa por radio no era también hola? ¿No? Bueno, Campanelli era de la época de la televisión. Ah. ¿Sí? Ah. Bueno, a lo mejor, claro. Pues yo hace mucho tengo televisor también, ¿eh? Sí, hace mucho. Que nosotros siquiera tuvimos televisor apenas vinieron, apenas empezaron. Que hace muchos años que tenemos lo que hemos tenido con el televisor. Y no. Que no venía en color. Que venía. No, pero ¿cuántos años antes estaba en blanco y negro? ¿Qué? Sí, el color vino en el 80. Por eso, nosotros antes, blanco y negro, antes. Yo tenía 8 años. Lo tuvimos. Hace 50 años, más de 50 años. Sí, sí, sí. ¿Más? No, sí, sí, se pasan los años. Yo ya hacía tiempo que había televisor blanco y negro. Sí. Y cuando estaba en casa yo tenía 13 años. Tengo 60. Mira, poco. ¿Y la radio, o sea, vos eras bien chiquitita y ya estaba la radio o a qué edad? No, la radio nosotros era grande, grandecita. No, si usted no, era, pero... era joven. Claro. Sí. ¿Vos y... cuántos años tenías cuando...? Y que tuvimos la radio, que el papá compró el tono, que Pepino compró el tono más, que éramos jovencitos, Pepino, con los conejos lo compramos, que el papá se enojó, que esa noche cuando trajo la radio, cómo se enojó. ¿Qué salía? ¿Cuántos salían? Salían carísimos. Era... ¿Cuánto lo compramos con los conejos? ¿Cuánto lo pagamos? ¿Qué, cuántos conejos tuvieron que vender? Sí, vendimos los conejos. Como que 10 o 12 conejos, me parece. A ver, ¿cuánto lo pagamos? Y no me acuerdo. Poco, ¿no? No tan cara. Ajá. Pero era, o sea, medio raro que... Pero no era fácil. Claro. No, no era fácil. No sé cómo hicieron para comprarlo con los conejos. Y la compramos. ¿Y tu papá se enojó? Se enojó. Después le gustaba. Ah. Después cuando empezó que estaban la noticia, iba, bueno, o sea, a mí póngame las noticias, así que te escuchaba la noticia en la radio. Se ponía en el ring, ahí en el ring, sentado en un rincón allá, ese rincón que está donde tiene Luisa, así ahí, sí, sí. Ahí, se ponía ahí, se sentaba ahí, escuchaba toda la noticia. Pero le gustaba. El primero se enojó porque la compró. Venían los fruteros, mira, a esa época, mira los años, que había tenido yo, que querían bailar. Y miércoles los papás los sacó volando los muchachos. Los de Concordia. Sí, sí. Claro. Venían los fruteros de allá. Y entonces sabían la música, los sábados estaba la radio. Y ponía fuerte la radio, porque la tonomás se escuchaba de lejos. Uh-huh. Una radio potentosa era esa. No era una radio sino más. Claro. Tonomás se llamaba, la más grande. Sí, está creo la marca todavía. Sí, está. Eso, Tonomás. Sí. Qué linda. Sí. ¿Y qué música bailaba? Los pasodobles, pasodobles, más de todo. Los tangos no. Después los tangos algunos bailan pasodobles. Vals, ese del alma, del alma, el otro, ¿cómo era? Que también, que luego me gritaban las chicas cuando venían, dice, vamos a tocar el vals tal, ¡pah! Lo grito, y empezaban a bailar, porque ya venían todos los sábados a bailar, la puño, los vigos, todas, de que el audio, ya, así, todas, los muchachos venían. Todo y la chica. Claro, sí, nos juntamos. Y papá no nos lo dejaba. Uh-huh. Papá le gustaba. Él se iba a dormir después. Primero se quedaba, después se iba a dormir. Pero venían todas las chicas, las Puño, la Vigo, la. Oh, que esas que también son conocidas, que eran dos chicas, también que no me acuerdo el apellido como es ahora. Y muchas chicas todas venían. La Sant'Angelo. ¿Y de política, o sea, lo llegaste a escuchar a Perón o algo, algún discurso? Nada. No se podía hablar de eso. Pero antes vos no escuchaste. De política nada. Claro. Porque había una temporada que no se podía hablar de política. Claro, estaba prohibido hablar. Decir la palabra Perón. Sí, pero eso es. Nada. Y ahí vos escuchabas como que cambió la radio, cambió un poco, digamos, estaba más. Que no era como antes por ahí la música o las cosas que decían. No, las músicas eran todas siempre lindas. Ajá. Las cosas que decían eran ¿cómo se llaman? Los flyers informativos. Sí. Eran el papá lo escuchaba todo. Ahí daban todas las cosas que pasaban, todo, como ahora. Uh-huh. Como ahora, sí. Claro. Daban todas las cosas. Si había un choque, si había un ladrón, si había del gobierno, cómo iba, cómo no iba, que había revolución, que cuando viste que hubo la revolución, que cuando te acordás que hubo lío en Buenos Aires, todo eso lo escuchamos por radio. ¿Algún, así te acordás, algún hecho que pasó y vos lo escuchaste por radio? y que lo hayan seguido por la radio, que pasaban ese hecho. Claro, cuando yo lo hecho de que hacían mal, que hacían la dictadura. La dictadura no me acuerdo de eso nada. Porque no se podía hablar. Claro. Cuando estaba la dictadura no podíamos hablar nadie. Pues yo me acuerdo que venía la Carabelli, dice, no hay que hablar nada, porque pues llevaban preso lo que hablaba de la política. Claro. No se podía hablar, no sé por qué era, si hablaba mal o bien, o no se podía hablar. Claro, no hablábamos de política, nunca, nosotros no. Nosotros éramos sanos nomás, de bailar, la música, los gritos, las chicas, pero política nunca se tomó el tema, ni de una manera, ni de la otra, por eso no sé nada de política. Nada, nada. De política no. Porque si era prohibido, no se podía hablar. Uh-huh. Había tiempo, cuando estaba de Perón, que viste, se llamaban, que hablaba mal, se llamaban preso. Claro, estaba prohibido. Yo me acuerdo que venía doña Dionisia, ¿cómo era el apellido? Carabelli. Uh-huh. Eso, Dios me libre, eran de radicales. Y venían y dice, ojo de hablar, dice, porque es tremendo, dice. Se lo llevan. Claro. No ha sido, es verdad, cuando se agarraban que lo llevaban. Bueno, lo llevaban, lo secuestraban, se lo llevaban. Sí, no se podía criticar al gobierno, nada. Claro, no, nada. A los militares no los escuchaste, no, tampoco por la radio, digamos. No, nada. No hablaban nada. ¿Y las propagandas eran, había muchas propagandas? De toda clase. Más canciones, así como... Sí, canciones, tango, mucho paso doble, valse. La cumbia no. No había. Ahora fue la cumbia. ¿Ópera puede ser? Ah, la ópera sí, ¿también? Sí, eso sí. Toma de todo, los valses y los tangos. Porque Gardel, Carlos Gardel era el grande de la radio. Escuchamos cantar a Carlos Gardel. ¿También? Las canciones de él. El día que me quiera, cantaba el día que me quiera, qué lindo que cantaba. Hasta ayer anoche escuchamos una canción de Gardel, que Antonio puso la radio acá, la trajo de allá, la puso ahí para escuchar a Gardel. Anoche escuchamos a Gardel, que cantó una canción. ¿Sabes qué lindo, no? Gardel no te cansa nunca, vos. A Gardel escuchamos mucho. No nos perdíamos la... Después estaba el otro, que también se murió. ¿Cómo era? Hugo del Carril. Sí, Hugo del Carril, parecía Carril. Tita Merello. Pero otro hombre había también que era muy conocido. Julio Sos. Es, también sí. Pero ya estamos. Sí ha habido. Estamos más cerca de esta época que Julio Sos no es tanto como yo. Porque vos tenés que hacer una encuesta. Claro, yo tenía que saber sobre. Sí. La radio antes, ¿cómo era? Porque cambió mucho. Sí. En cambio, no. Existe, daba toda la música, toda esa música, los pasos dobles, los tangos. Nosotros bailamos con... Venía Brunelli, venía, claro. Tocaba todas las piezas para bailar, que ya era el bailable. A las 10, empezaba, venía Brunelli a las 9, y ahí empezaba el baile, hasta las 12 de la noche, por los sábados. Para que bailen la gente, todas las chicas, a donde iba. ¿Los programas eran todos los días o ciertos días? No, eso los sábados eran, los bailes. Los sábados. De eso, viene Brunelli, venía los sábados y tocaba todas las piezas, paso doble, el otro. Los tangos también. Tango, valse, desde el alma, todo eso, valse lindo. Palomita blanca, María. Palomita blanca.